Sección 17. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Mil Solá. 9. Donde Mederico vulgariza la geografía, la astronomía, la historia, la teología, la filosofía, las ciencias exactas, las ciencias naturales y otras ciencias menudas. El gigante y el enano vagaban por los campos deseosos de llegar al fin de su camino. Mederico, alojado otra vez en la oreja de Sidonio, donde descubría cada vez comodidades nuevas. Los dos hermanos marchaban al azar, conducidos solo por el capricho de las piernas del gigante, las cuales medían sin trabajo, en cada uno de sus pasos, 20 grados de un meridiano terrestre. Así es que al cabo de un día de marcha, nuestros viajeros dieron infinidad de veces la vuelta al mundo. Mederico, cansado de tan prolongado silencio, no pudo dejar pasar mares y continentes sin dar una lección de geografía a Sidonio. ¿Cuántos millones de chiquillos encerrados en las salas frías de un colegio se destrozan la vista en este momento mirando extenderse sobre grandes trozos de papel pintados de azul, verde y rojo las líneas y nombres raros de un jeroglífico complicado, por no poder ver por sí mismos los grandes espectáculos, reducidos con un lápiz a la más mínima expresión? ¿Quién pudiera abrirles el libro sublime que se extiende ante nosotros y hacerles leer de una ojeada toda su inmensidad? Pero sólo los ángeles pueden conocer la verdadera ciencia, si es que algún santo viejo les da lecciones desde allá arriba. Y nosotros, puesto que Dios se digna mostrarnos este mapa natural, aprovechemos este especial favor para conversar sobre los diversos modos de ser de la Tierra. Hermano Mederico, interrumpió Sidonio, soy muy ignorante y temo no comprenderte. Por tanto, ¿para qué cansarte? Es preferible que no te molestes. Como siempre, hijo mío, no dices más que desatinos. Tengo en este momento un gran interés en hablarte sobre los conocimientos humanos, porque has de saber que me propongo nada menos que vulgarizar esos conocimientos. Ante todo, ¿sabes lo que es vulgarizar? No, aun cuando me exponga a decir una tontería, la expresión me parece estúpida. Vulgarizar una ciencia es diluirla para hacerla digerible a los cerebros infantiles y de poco alcances. Los sabios desdeñan esas verdades ocultas bajo pesadas cortinas, prefiriendo las verdades desnudas. Los niños juzgan con razón que los estudios serios llegan demasiado pronto y juegan hasta la edad en que tienen que andar por el rudo sendero de la ciencia. Los tontos no se toman el trabajo de mortificar su imaginación inútilmente, y los pocos que lo hacen es para volverse doble idiotas. Y he aquí de qué modo a nadie aprovecha esa idea eminentemente filantrópica que consiste en poner la ciencia al alcance de todos. No aprovecha más que al vulgarizador. No me prohíbas, pues, querido mío, hacer un esfuerzo que halaga mi vanidad. Habla, puesto que tus discursos no me impiden seguir andando. Escucha mis juiciosas palabras. Ruégote que mires con atención los cuatro puntos extremos del horizonte. Desde esta altura no distinguimos a nuestros semejantes y podemos tomar sus pueblos por grisáceos guijarros arrojados en el fondo de los valles o sobre las cumbres montañosas. La tierra, vista de este modo, ofrece un espectáculo de grandeza singular. Aquí rocas salientes, allí cascadas brotando de los huecos de los montes, de cuando en cuando bosques que semejan manchas oscuras sobre la blancura del suelo. Esta decoración posee la belleza de los inmensos horizontes, pero el hombre, deseoso de verlo, todo a su medida, halla más encanto en contemplar una choza colocada a la falda de unas rocas con dos acacias a la punta y un arroyito ante la puerta. Sidonio hizo un gesto al escuchar aquel detalle poético. Mederico continuó. Con largos intervalos, según dicen, sacudidas aterradoras destrozan los continentes, elevan los mares, cambian los horizontes y un nuevo acto comienza en la gran tragedia de la eternidad. Me figuro en este instante ver uno de los mundos anteriores que existieron antes que hubiera geógrafos. Dichosas montañas, tranquilos ríos, afortunados océanos, vivisteis en paz en siglos mejores, sin nombre ante Dios. formas pasajeras de una tierra que cambió ya. Mi amigo y yo os contemplamos con los ojos del Espíritu, desde elevada cumbre, como debió veros vuestro Creador, sin que tengamos idea de la profundidad de las olas, de la elevación de los montes, ni de las diversas temperaturas de los países. Abre tus oídos, Sidonio, porque ahora vulgarizo más que nunca y me hallo en plena geografía física del globo. Ya debes comprender que para el Eterno han debido existir tantos mundos como trastornos terrestres, pero el hombre, criatura de una época, no puede entrever la tierra más que bajo un solo aspecto. Desde el nacimiento de Adán, los terrenos no han cambiado. Están tal y como los dejó el célebre diluvio, y me alegro, porque mi trabajo se simplifica mucho con esa circunstancia. Para enseñarte, solo líneas inmóviles de configuración exacta. La memoria de la vista va a bastarnos. Mira y serás sabio. El mapa es bueno, y tú tienes la suficiente inteligencia para abrir tus ojos. Ya los abro, hermano, y veo océanos, montañas, riberas, islas y una infinidad de cosas más que entreveo durante la noche, aun cuando permanezcan cerrados mis párpados. Eso es sin duda lo que llamas memoria de la vista. Bueno será que me digas el nombre de esas maravillas y me hables algo de sus habitantes, ya que me has descrito la casa. Pues bien, te he dado un curso de geografía al uso de los que reciben los ángeles. Pues si se me hubiese ocurrido enseñarte con las minuciosidades con que enseñan a los colegiales, de que antes te hablé, no acabaría tu educación ni dentro de 10 años. El hombre se ha entretenido en embrollarlo todo sobre la tierra, y con ese fin ha dado 20 nombres distintos a la misma roca puntiaguda. Ha inventado continentes, negado otros, ha fundado reinos y ha aniquilado tanto que cada peñasco de los campos ha servido seguramente de frontera a cada nación muerta. Este rigor de líneas, esta eternidad de las mismas decisiones, solo existen para Dios, y al introducir a la humanidad sobre tan vasto teatro, se reproduce un espantoso desconcierto. Es tan cómodo cada 100 años tomar una hoja de papel y dibujar una tierra nueva, la del momento. Si la tierra del Creador hubiera sufrido todos los cambios de la tierra del hombre, tendríamos ante nosotros, en vez de esta carta geográfica natural, tan clara a la vista, la más extraña mezcla de colores y líneas. No me divierten los caprichos de mis hermanos, y por eso te ruego mires con atención, para que sepas con solo una ojeada más que todos los geógrafos del mundo, y sorprendas todos los misterios de la bóveda celeste, buscada por esos señores con sus niveles y sus compases. Esta es, si no me engaño, una lección de geografía físico-política algo vulgarizada. Al terminar de hablar el maestro, el discípulo estiró una pierna y sin esfuerzo alguno colocó el pie en otro hemisferio. Eran las 12 del día en uno, las de la noche en otro, y nuestros viajeros, que dejaron un sol pálido de abril, continuaron su viaje alumbrados por la luna clarísima de una noche deliciosa. Sidonio, inocente hasta un grado superlativo, por poco se desmaya por falta de lógica que para él ofrecía el contraste de ver, al mismo tiempo, el sol y la luna. Levantó la cabeza y miró a las estrellas. «Hijo mío», le gritó Mederico, «llega el momento de vulgarizar la astronomía, que es la geografía de los astros, y enseña que la Tierra es un grano de arena arrojado en la inmensidad. Es la más sana ciencia de todas, tomada en dosis razonables». Poco me extenderé sobre esta rama de los humanos conocimientos, porque conozco tu modestia y tu poca curiosidad por las fórmulas matemáticas. Si tú tuvieras el menor orgullo para curarte de esa fea enfermedad, bastaría con hacerte ver con cifras en la mano las espantosas verdades del espacio. Por loco que esté un hombre, al considerar las estrellas en una clara noche, no puede conservar ni por un minuto la necia idea de un dios que crió el universo solo para entretenimiento de la humanidad. Hay ahí en ese cielo una negación eterna a estas teorías engañosas que consideran al hombre solo en la creación, disponiendo de la voluntad divina a su antojo, como si Dios tuviese que ser padre únicamente de la tierra. ¿Los demás mundos qué hacen? Si la obra tuvo un objeto, ¿no tenderá todo a cumplir ese fin? Nosotros, los infinitamente pequeños, aprendemos la astronomía para saber el sitio que ocupamos en el infinito. Mira el cielo, mírale bien, y por muy gigante que seas, siempre verás sobre tu cabeza la inmensidad con sus misterios. Y si alguna vez te diera la mala idea de filosofar sobre tu principio y fin, la inmensidad te impedirá terminar con gloria tus observaciones. Hermano, vulgarizar es cosa divertida y me gustaría saber la razón del día y la noche. Extraños fenómenos en que nunca pensé. Es como todas las cosas que vemos sin explicárnoslas. Me preocupa lo que es el día y no atreviéndome a vulgarizar tan grave cuestión física, te diré que los sabios ignoran como tú la causa de la luz, después de haber hecho una pequeña teoría en apoyo de sus razonamientos que no ha ilustrado más ni menos al mundo. Yo, sin embargo, voy a intentar, para mayor gloria mía, una vulgarización del fenómeno nocturno. Ante todo, sabe que la noche no existe. ¿La noche no existe, Federico? Pues yo la veo. Cierra los ojos y oye. ¿No sabes que solo la inteligencia del hombre ve distintamente y que los ojos son un regalo que el espíritu del mal nos hizo para incurrir en error? La noche no existe, es innegable, del mismo modo que existe el día. Voy a explicarme. Durante el estío, en el tiempo de la recolección, cuando el cielo abraza y los viajeros no pueden soportar el excesivo resplandor, buscan un muro a cuya sombra marchan en una oscuridad relativa. Pues bien, nosotros del mismo modo nos paseamos en este instante a la sombra de la tierra, que es lo que el vulgo llama noche. Aunque los viajeros anden a la sombra, ¿los campos vecinos no gozan de las ardientes caricias del sol? Porque nosotros no veamos dónde colocar los pies, ¿ha perdido el infinito ni un solo rayo de luz? No, la noche pues no existe, sí existe el día. ¿Por qué esa última restricción, hermano? ¿Puede el día no existir? Justamente, el día no existe si existe la noche. ¡Oh, qué bella es la vulgarización! ¿Y cómo desearía tener aquí por docenas los niños para hacerles olvidar sus juguetes? Escucha, la luz no es una de las condiciones esenciales del espacio, porque es sin duda un fenómeno artificial. Y si el sol palidece, como aseguran, y los astros llegaran a extinguirse un día, entonces la inmensa noche reinará de nuevo en su imperio, que es el imperio de la nada de donde salimos. Bien considerado, la noche existe si no existe el día. Tengo mis miedos de que no existan ni la una ni el otro. Tal vez, amigo, y si tuviéramos el tiempo necesario para tomar una idea de todos los conocimientos, quiero decir, de varias existencias del hombre, yo te probaría en un tercer razonamiento que la noche y el día existen. Pero ya hemos hablado bastante de ciencias físicas. Pasemos a las naturales. Mederico y Sidonio no se detenían para hablar, pues como su objeto era encontrar el reino de los dichosos, rodeaban el globo desde el norte al mediodía, de este a oeste, sin permitirse el más pequeño descanso. Aquella manera de buscar un imperio tenía grandes ventajas, pero no dejaba de encerrar alguna contrariedad, gracias a las cuales Sidonio estaba expuesto a coger un reumatismo o unos sabañones al pasar sin transición de los calores asfixiantes de los trópicos a los vientos helados del polo. Lo que más le contrariaba era la brusca desaparición del sol cuando entraba en otro hemisferio, y todas las vulgarizaciones del mundo no hubieran bastado para explicarle aquel fenómeno que producía en sus ojos el mismo efecto irritante de las varillas de unas persianas abiertas y cerradas repentinamente. Puedes juzgar por ese hecho el paso que llevarían los viajeros, es decir, uno solo, porque el otro viajaba en la oreja de su amigo, más muellemente reclinado que sobre los cojines de la mejor silla de manos, ocupándose poco de los accidentes del terreno ni de las apuestas temperaturas. Acababa de entrar en un hemisferio lleno de luz y Mederico sacó la cabeza. En las ciencias naturales, el estudio más interesante es el de las diversas razas de una misma especie animal. Por otra parte, el estudio de la especie humana ofrece un atractivo particular a los sabios, porque afirman haber costado un día de trabajo al Creador y no ser de la misma naturaleza que las demás criaturas. Vamos a examinar las diferentes razas de la gran familia de los hombres, para lo cual necesito que permanezcas en este iluminado hemisferio, a fin de poder ver a nuestros hermanos y leer en sus rostros la verdad de mi acierto. Desde el primer golpe de vista puedes convencerte de que sus fisonomías, vistas por un observador imparcial, son muy feas en todos los países. En cada nación hallan entre sí una rara belleza de líneas, efecto de su imaginación, puesto que los pueblos no están de acuerdo sobre la idea de belleza absoluta y cada uno adora lo que desdeña el vecino. Una verdad es verdadera con la condición de ser verdadera en todas partes y para todos. No insistiré más sobre la fealdad universal. Las razas humanas que ves a tus pies son 4: negra, roja, amarilla y blanca. La única pregunta que quiero hoy profundizar es de gran lucimiento para el hombre que quiere vulgarizar. ¿Era Adán negro, blanco, amarillo, rojo? Si afirmo que era blanco porque yo lo soy, no sé cómo explicar los diversos cambios de color sobrevenidos a mis hermanos, los cuales al creer al primer hombre hecho a su imagen y semejanza, se hallarán tan perplejos como yo. La pregunta es espinosa, y aunque los que poseen el alto oficio de la ciencia te la explicarían por el hecho de las influencias del clima y los alimentos, y otras muchas razones difíciles de prever, me entenderás a mí mejor en mi vulgar lenguaje. Sí, amigo mío, si hoy se encuentran hombres de distintos colores, negros, rojos, amarillos y blancos, es porque Dios, el primer día, creó 4 Adanes, cada uno de un color distinto. Federico, tu explicación me satisface completamente, pero dime, ¿no la encuentras algo impía? ¿Dónde dejas entonces la paternidad de los hombres? Además, ¿no existe un libro redactado por el mismo Dios que habla de un solo Adán? Soy muy sencillo y no apruebo tu conducta que me induce a pensar mal. Eres muy exigente si quieres que dé la razón a los demás y me la quite a mí mismo. Sin duda, mi modo de ver en esta materia, que me pertenece por completo, ataca una vieja creencia muy respetable por su antigüedad. Pero, ¿qué prejuicio puede causar a Dios estudiar su obra con toda libertad, puesto que él mismo nos hizo tan precioso don? Discutir su obra no es negarla, y aunque negase al Creador bajo una forma, sería para presentártele bajo otra. Vaya, vaya, hijo mío, me he metido en vulgarizar la teología. La teología es la ciencia de Dios. Bueno, interrumpió Sidonio, ya lo sé. Basta para ser maestro en ella pensar rectamente. Es una sencilla ciencia que se explica en 2 palabras. ¿Qué dices? ¿La teología es una ciencia sencilla? Verdaderamente es cosa fácil para los corazones sencillos reconocer un Dios y limitar a eso toda su ciencia, siendo sabios a poca costa. Pero los espíritus inquietos, después de hallar a Dios, le adornan según su gusto para mejor comprenderle, y defendiendo su ídolo, cada cual ataca al del prójimo. De ahí nace ese amontonamiento de volúmenes, esa querella eterna sobre el modo de ser del que lo es todo, la mejor manera de adorarle sus manifestaciones sobre la tierra y el objeto final que se propone. El cielo me guarde de vulgarizar tal ciencia mientras tenga sentido común. Federico guardó silencio, entristecido por esas 1000 verdades removidas por él. Sidonio no le oyó porque en aquel momento dio una zancada que le condujo hasta la China, donde fue grande su asombro al ver sus habitantes, sus ciudades, su civilización. Preguntó: «Este pueblo me hace desear, querido amigo, oírte vulgarizar la historia. Este imperio debe tener larga fecha en los anales de los hombres». «Puesto que no te cansan mis lecciones», respondió el enano, «voy a darte en pocas palabras un curso de historia universal». Mi método es sencillo y cuento aplicarle algún día. Reposa sobre la nada del hombre. Cuando el historiador interroga a los siglos, ve a las sociedades elevarse desde su más supina ignorancia hasta la más alta civilización, para caer de nuevo en su primitiva barbarie. Así se suceden los imperios, aniquilándose uno a uno, y cada vez que un pueblo se juzga llegando a la suprema ciencia, la misma ciencia causa su ruina y vuelve el mundo a su ignorancia nativa. Al principio de los tiempos, Egipto levantó sus pirámides, rodeó el Nilo de ciudades, resolvió a la sombra de los templos los grandes problemas cuyas soluciones busca aún la humanidad. Ella tuvo la primera idea de la unidad de Dios, de la inmortalidad del alma, y murió en la noche de las fiestas de Cleopatra, arrastrando tras sí los secretos de 18 siglos. Grecia sonrió entonces perfumada y melodiosa, y aún su nombre nos recuerda a gritos de libertad y cantos sublimes. Pobló el cielo de ilusiones, divinizó con su cincel el mármol, hasta que bien puesto, harto de gloria y de amor, se borró de la tierra, no dejando más que ruinas para demostrarnos su pasada grandeza. Por último, Roma se elevó engrandecida por los despojos del mundo, sometió con valor a los pueblos, reinó por derecho escrito y perdió la libertad al adquirir el poder. Heredó las riquezas de Egipto, el valor y la poesía de Grecia, pero cuando la guerrera tornóse cortesana, un huracán del norte pasó sobre la ciudad eterna, destruyendo por doquiera el arte y la civilización. ¿Y la China?, preguntó modestamente Sidonio. —¡La China! ¡Llévete el diablo! —exclamó Maderico—. Ya ha terminado mi lección de historia universal y no me queda aliento para semejante pueblo. ¿Acaso existe la China? Crees verla y las apariencias te dan la razón, pero abre el primer tratado de historia que encuentres y no hallarás 10 páginas que hablen sobre este pretendido imperio, tan grande para esos bromistas geógrafos. Una mitad del mundo ha ignorado siempre la historia de la otra mitad. —Pues el mundo no es tan grande —repuso Sidonio—. Dejando bromas a un lado, te diré que estimo a la China y la temo al mismo tiempo, como a todo lo desconocido. Creo ver en ella la nación del porvenir, y mañana, cuando nuestra civilización muera como murieron tantas otras, el extremo oriente heredará las ciencias del occidente y será la nación educada y sabia por excelencia. Esa es una deducción matemática de mi método histórico. —¿Matemática? —dijo Sidonio al abandonar pesaroso el país chino—. Quisiera saber matemáticas. —Las matemáticas, hijo mío, han hecho muchos ingratos. Consiento, sin embargo, en hacerte gustar esas fuentes de toda verdad, pues aunque el sabor es amargo y hacen falta muchos días para que el hombre se acostumbre a la voluptuosidad de una eterna certeza, las ciencias exactas tienen la ventaja de contestar con esa exactitud inútilmente buscada por la filosofía. La filosofía me parece un estudio muy agradable. Sí, tiene ciertos encantos. El vulgo goza visitando las casas de los locos, atraído por el raro placer que ofrece el espectáculo de las miserias humanas, y no sé cómo no lee con precisión la historia de la filosofía, porque los locos, para ser filósofos, no dejan de ser locos recreativos. La medicina, si la hubieras nombrado antes, quiero ser médico para curarme cuando estoy enfermo. Sea. La medicina es una hermosa ciencia que cuando cure las enfermedades llegará a ser útil, pero por ahora nos es permitido estudiarla como arte sin ejercerle, lo cual es más humano. Tiene muchos puntos de contacto con el derecho que se estudia por simple curiosidad sin volverse a ocupar de él luego para nada. Entonces, no veo ningún inconveniente en comenzar por el estudio del derecho. Son también precisas algunas nociones sobre la retórica. También me gusta la retórica. El griego. Me entusiasma. El latín. Primero el latín, después el griego. Como quieras, hermano. Pero ¿no sería mejor conocer antes el inglés, el alemán, el italiano, el español y las demás lenguas vivas? Pero, hijo, exclamó Maderico sofocado, vulgaricemos con calma, te lo ruego, porque mi paladar está seco. Reconozco que no puedo pronunciar más que un limitado número de palabras por minuto. Cada ciencia entrará en su turno, pero por Dios, con un poco de método. Mi primera lección no brilla por su claridad en la exposición ni el encadenamiento lógico de los temas. Hablemos, si eso te gusta, pero hablemos desde ahora con el orden y la calma que distinguen a las conversaciones de las gentes sensatas. Hermano, tus juiciosas palabras me hacen reflexionar, y como soy poco aficionado a hablar y menos a escuchar, porque en el segundo caso me es necesario pensar para comprender, trabajo inútil en el primero, aunque deseo profundizar los conocimientos humanos. Prefiero ignorarlos toda mi vida si no puedes comunicármelos todos juntos en 3 frases. ¿Por qué no me has participado desde el principio tu horror a los detalles? Sin abrir la boca te hubiera mostrado la pura esencia de muchas verdades, sin hacer el menor gesto. No escuches y mira. Esa es la ciencia suprema. Al terminar las frases anteriores, Maderico se montó a caballo sobre la enorme nariz de su compañero, con las piernas colgando hacia el abismo y el cuerpo echado hacia atrás, para mirarle burlonamente. Levantó la mano derecha, apoyó delicadamente el dedo pulgar en su nariz y, volviéndose hacia los 4 puntos del horizonte, saludó a la tierra moviendo los dedos con el aire más galante del mundo. —Vamos —dijo Sidonio—, los ignorantes no son lo que creemos. Te doy gracias por la vulgarización. Fin de la sección 17.